que el gobierno de Norteamérica tiene sobre los representantes del Fondo Monetario. Eso es, como dijiste, ¿querés que te dé un dato? Dale. Vos sabés que el principal embargador de la fragata argentina sería nombrado embajador en nuestro país por Trump. Sí, te escuché a vos, justamente. Fíjate vos. Bueno, pero vamos a analizar algunos de esos motivos. Porque dentro de la nutrida agenda de los intereses del imperialismo norteamericano, los problemas de nuestro país no tienen peso alguno, están fuera de cualquier agenda, desde los dos, de Kamala Harris y de Trump. Si bien es cierto, y hay que reconocerlo, que en Latinoamérica, a lo que los yanquis siempre han considerado su patio trasero, no tienen muchos presidentes y países amigos que digamos. Y sí, en cambio, en la Argentina cuentan desgraciadamente con un socio incondicional, un felpudo que es usado por el imperio del norte para limpiarse las botas, y responde al eje yanqui, Gran Bretaña y el Estado genocida de Israel. Luego, hay que tener en cuenta lo siguiente. La política que se perfila, desarrollará Donald Trump, no será para nada conveniente para nosotros. ¿Por qué? Fíjate. Porque a diferencia del presidente Milei, protegerá su propia industria frente a las importaciones. E incluso pretende repatriar, seguir con el proceso de repatriación. Bueno, por ejemplo, el caso de los limones. Vos sabés que Tucumán compite con los limones norteamericanos, somos los mayores exportadores del mundo de limones. Es muy probable que el limón diga, a partir de ahora no entra más limón a Estados Unidos. Claro, porque pero además van a buscar las empresas que en un momento determinado se le han deslocalizado, es decir, se fueron a ubicar en países que le ofrecían mejores ventajas. Porque los que se pusieron la gorrita en la casa de gobierno, que son liberales, no entienden nada de la política porque creen que Trump es lo mismo que Milei, y Trump es un nacionalista para Estados Unidos. Pero por supuesto. Aparte, vos fíjate, como lo que estaba diciendo con respecto a lo mismo, ¿no? Estamos frente a la economía más importante del mundo, y las medidas que toman incidirá en todo. Este aumento de restricción de las importaciones implicaría un cierto aumento del costo y también de la inflación, como contrapartida de ese proteccionismo. Y a la vez, la forma que tienen todos los países para combatir la inflación es, como dice Milei, dejar de emitir dinero, como pregona el monetarismo de Milei, siguiendo a Friedman, a Milton Friedman, sino que se utiliza en todos los lugares del mundo, y lo va a hacer Estados Unidos, para eso, subir las tasas de interés, no la cantidad mayor o menor de moneda. Al subir la tasa de interés, la Reserva Federal de Estados Unidos, que sería como el banco central nuestro, subirá la tasa de interés, y ¿qué problema traerá? Porque tiene cola. Porque al elevar la tasa de interés, atraerán hacia Estados Unidos capitales golondrinas que saldrán de su posición especulativa en varios países, por supuesto, en la Argentina, que es el paraíso de la timba, y se van a ir. Y ya sabemos que esto implicaría que vendrán aún mucho más fuertes presiones devaluatorias contra el peso. En síntesis, un eventual triunfo de Trump no beneficiará en absoluto, a la Argentina. Y todo esto pondrá en evidencia la pésima política de este gobierno, que nos deja a la merced del capital financiero, que, como ya dijimos en otra oportunidad, es el principal socio del club de los parásitos económicos, responsable del saqueo de nuestra riqueza. Bien, segundo lugar, me parece, hablando de invierno, porque parece que es al revés, lo que hay es un veranito. El gobierno de Milei hace un tiempito que festeja y quiere vivir ese veranito, un tiempo de fiesta financiera, el blanqueo indiscriminado de capitales fugados ilegalmente del país. Incluso se pretende, esto es insólito, borrar todo registro de ello. Entonces estos tipos festejan la baja del riesgo del país, que es el nivel mayor de tasa que hay que pagar respecto a Estados Unidos por el riesgo de no pago. Festejan también que el dólar esté momentáneamente planchado, incluso ha retrocedido, con lo cual la bicicleta crece aún más. La contracara de esto es el retraso cambiario que se observa en lo cara que está la Argentina. Vos fijate que el propio Santiago Bausili, presidente del BCRA, cuando visite Manhattan como Caputo, ha dicho que el balance turístico podrá llegar a unos 1.000 o 1.500 millones de dólares mensuales, lo que nos dejará con más reserva neta, pero netas negativas. Pensemos que ya tenemos cerca de 5.000 millones y posiblemente por este desfasaje de precios, por ser tan cara en dólares la Argentina, este balance turístico nos llevará a semejante caída. Hoy en tu editorial mencionaste la falta de idea en muchos sectores de la llamada oposición. Yo creo que falta de debate político y económico, donde se discutan en concretas medidas a favor del pueblo en camino de resolver la crisis. Solo volveré a mencionar, si vos me permitís, para tirar un par de huesos a ese puchero, dos medidas clave para empezar a dar vuelta a la taba. Desde ya, esto requiere otro rumbo, otra política, y desde ya otro gobierno, que solo se puede imponer con la lucha multisectorial y muy amplia. Dos medidas, porque en el propio problema, escarbando desde la posición del pueblo, encontramos la solución. Respecto al número uno, respecto a la estafa de la deuda externa, suspensión inmediata de todo pago, investigación y auditoría, la palabra que más le ha gustado a Milei últimamente, auditoría a fondo que ponga en evidencia su carácter odioso y fraudulento. Previamente, repito, es fundamental la suspensión inmediata de todo pago, como se hizo en el 2001. La otra salida está, y esta es muy importante, en la deuda interna alojada en el Tesoro Nacional. Tomemos, por ejemplo, los 90.000 millones de dólares y deberíamos restarle unos 20.000 de la misma moneda que correspondería a pequeños y medianos ahorristas que hay que preservar siempre. Nos quedarían, por tanto, 70.000 millones de dólares que a través de una reforma monetaria popular obligar, luego de una quita del mínimo del 10%, volcarla a la producción de bienes y servicios. Como hicieron en Alemania. El empleo, el mercado interno y las pymes con planes concretos que conjuguen la actividad económica. Claro, Carlos, esto lo hicieron en Alemania, ¿no? Por supuesto, lo hizo Alemania en el año 48, porque, eso el socialismo, el comunismo, lo hizo después de la guerra. Está bien que no tuvo tanto carácter popular, pero cortaron de cuajo la inflación, recuperaron el poder adquisitivo de su moneda y pasaron de una economía puramente especulativa a una economía de producción. Bueno, lo hacemos en cualquier momento, mientras pensamos que esa es una, por ahora, ilusión nuestra, porque Milei está pensando que los mercados se arreglan en el mundo y sigue en la timba financiera endeudando a la Argentina en más de 10.000 millones mensuales de dólares, ¿no? Terrible. Estoy totalmente... Te saludo. Chao. Sí. Chao. Un abrazo. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 18.4 la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Si hay llamado, los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Renzi, buen día. Bueno, hay que sacar a este cachivache que es un elemento más del sionismo internacional. Ya lo dijo en su momento el rabino Berman cuando estaba con Macri, que se le escapó que la Argentina está para ser ofrecida y dividirla. Eso ya lo tienen hace muchos años en sus planes. Y los ingleses, que son, creo, israelí, o sea, anglo-israelí, todo lo que estamos viviendo, el empobrecimiento, todas las situaciones económicas, es para la distracción y la destrucción del país, para que este país no sea potencia y ellos tengan su reserva territorial, porque el Estado de Israel va a fracasar. Sin Estado de Israel no va a tener ningún tipo de sustento con el conflicto bélico que se avecina. Buen día, Miguel Ángel y equipo Andrés de Avellaneda. 7:38 de la mañana. Yo tengo un minuto adelantado. Bueno, mientras Carbone pone música, ahora la escucho. En confianza dijiste que tendríamos que ser pelotudos. No, el problema es que los que te escuchamos no somos pelotudos, precisamente. Espero que también te escuchen otros de los que no simpatizan con nuestra idea y se vayan convenciendo de a poquito de lo que hay que hacer, que hay que votar a un representante de lo nuestro. Con respecto a las elecciones de Estados Unidos, ningún presidente de Estados Unidos, la potencia hegemónica mundial por el momento y por mucho tiempo más todavía porque tiene los fierros, tranquilo, que va a ser un traidor el presidente de Estados Unidos y va a traicionar a su gente. No, lo único que traicionamos a nuestra gente somos nosotros. Así que tranquilo. Y dirigentes buenos como Cuño, como ayer, hay muchos dirigentes buenos, quédate tranquilo. Buen día, Miguel. Yo creo que tendríamos que darle más difusión a un líder que está emergiendo, llamado Martín Ayerbe. Es una persona que tiene muchas ideas y valores nacionalistas. Un saludo para todos. Buen día, Ignacio de General Rodríguez. Buenos días, señor de Rensis. Habla Francisco de Núñez. Le faltó dar la fecha del 2001, donde hubo 43 personas valientes que fueron asesinadas y no hubo ningún culpable, porque el comisario Santos, el presidente de la Rúa, la ministra, la montonera, Carolina Serrano, todavía algunos siguen hoy en el gobierno, y esa gente fallecida no tiene justicia. ¿Cómo va a ser este país para salir adelante si hace 23 años que hay gente que asesinó y está caminando y pululando por las calles? Si el pueblo no reacciona, señor de Rensis, vamos directo a la balcanización. Le mando un abrazo grande, Francisco de Núñez. Sí, buen día, Miguel de Caseros. La verdad que va a ser muy difícil ganarle a Milei, porque Milei está usando la misma política que usó Cristina y Néstor. No sé si tanto Néstor, pero tantos años de Cristina, fomentando el odio contra el otro, el que no pensaba como ella no es un argentino. O sea, ninguno pensó fue nacionalista y pensó en los argentinos, no si pienso distinto o cómo pienso. Todos los que no pensaban como ella son enemigos. Y así estamos. Y Milei está haciendo lo mismo. Así que, referente a Cristina, es un imposible. O sea, que más de lo mismo, llenar el gobierno de chorros como hizo ella y ahora como lo está haciendo Milei. En vez de gente con sentido común, el peronismo es atraer, muchachos, es demostrar al otro con sentido común que las cosas se pueden hacer bien. Tercera posición, muchachos, no somos peronistas puros, como dicen ustedes, tenemos sentido común. Un abrazo peronista. Gracias, de Rensis, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. tenemos que reaccionar o nos pasan por encima y dejaremos de tener patria. Elena de Monserrat. Buen día, habla Guillermo de San Telmo. Mire, maestro, eso de nosotros no. Es incorrecto, no, nosotros no. Fueron un 56% de subnormales que votaron esto. Ese es el peligro, eso es lo peligroso. O sea, hay un 56% que votó a esta gente, no nosotros. Hola, buen día, Miguel Ángel, equipo de Abarcarlo de Castelar. La verdad que estoy escuchando oyentes que hablan que hay que actualizar esto, hacerlo otro, bárbaro. ¿Cómo vamos a actualizar una doctrina que está inconclusa? El movimiento tiene muchas cosas que hacer. La verdad que hay que volver a Perón, que vuelvan a Perón los que se fueron. Nosotros nunca nos fuimos. Lo que tienen que decir es que nos derrocaron y no pudimos hacer la tarea que nos legó el general Perón. Por eso estamos como estamos. Y ahora vuelve Cristina, la que decía que teníamos un sello de goma. Eso van a solucionar el problema. Tuvimos la patria liberal, la patria contratista, la patria kirchnerista, ahora queremos que vuelva la patria peronista. Buenos días, de Renzi y equipo. Estuvo buenísimo ahí que dijo el joven que lee las noticias, el resumen de las 8, con respecto a los diputados de la oposición, que habría que preguntarles, dijo él, a ver su actitud, ¿no? Habría que preguntarles por qué tienen esta actitud de falta de oposición, no cuestionan más a Milei, bla, bla, ¿no? Habría que preguntarle. Claro, habría que conseguir un periodista y un programa periodístico de política, ¿verdad? Para que le hagan la pregunta, ¿o no? Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Carbone. Hoy cumpliría años el querido e inolvidable Homero Espósito, que con su hermano nos regaron tantos bellos poemas. Y qué mejor que recordarlos con el que fue el primer gran éxito de ellos dos, Naranjo en Flor, en la voz de Horacio Molina. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? Le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Eso decíamos. Hola. A las 6. Hola, buenos días. Podríamos decir, para justificarnos, que está todo dicho. Podríamos agregar que hemos calificado a este gobierno de todas las maneras posibles y que hemos analizado también, sin pretensiones de ir más allá ni de ser sociólogos, a el voto ciudadano. La pregunta ahora es entonces, si está todo dicho, falta la acción. El hombre, el ser humano, cuando piensa, después ejecuta. La sensación que tenemos es que en la Argentina se ha abierto un gran libro de quejas donde todos pensamos y sacamos de nuestro yo interior la impotencia, la bronca, la frustración de este tiempo y de este momento, pero después, a la hora de tener que resolverlo, no encontramos qué botón hay que apretar. Y eso tiene mucho que ver también porque del otro lado, o sea, del lado donde está el poder político opositor, no existe un ofrecimiento concreto que diga vamos a echar a estos que están para poner un proyecto superador que se trata de tal cosa. Bueno, cuando hablamos de echarlo estamos hablando siempre del sistema democrático, a través del sufragio. Porque después están las otras maneras, las que le aplicaron siempre, cuando no le gustaron los gobiernos peronistas, a esos gobiernos que llegaban con el voto popular, que sabían lo que tenían que hacer, pero venían los golpes de Estado por la minoría cívica que no aguantaba y la mayoría de las botas que acompañaba el pensamiento liberal de los cívicos para hacer los golpes de Estado. Y así, cada vez que no le gustaba el resultado electoral, un cuartel se movilizaba para echar por tierra al lo que había votado la ciudadanía. Después de mucho tiempo, 40 años de quietud, hay dos motivos. Uno, porque hubo una reflexión por parte de las Fuerzas Armadas, y el segundo, porque también tenemos que entender que no ha habido ni siquiera una mínima posibilidad de que nadie se sintiera mal en lo que fue la convivencia democrática de este tiempo, salvo aquellas minorías que, como no podían gobernar, trataban de hacerlo a través del mercado económico y a través de los movimientos financieros. Pero como todo lo que ocurrió, no importa de qué tendencia ni de qué color, los que estaban gobernando no perjudicaron en absoluto a la timba financiera, se llegó hasta el presente, donde ahora están en el mejor de los mundos, con este gobierno y este ministro de Economía, para hacer de las suyas. Y entonces la pregunta es, si hacemos una mirada retrospectiva hacia atrás, para ver qué pasó cantando la marchita, vemos que nada de lo que tenía que ocurrir ocurrió, y que entonces tampoco hubo una promesa de lo que se iba a hacer. Fue una improvisación. Y si buscamos a aquellos que no cantaron la marchita, nos encontramos que se aferraron a la doctrina liberal, que hicieron todo lo posible para ir más allá y no se animaron, le faltó coraje para poderlo hacer, y entonces encontraron ahora alguien que con el 30% de la primera vuelta, en la segunda recibió el apoyo de todos aquellos que cobardemente tenían la misma idea pero que no tenían el valor para ponerlo en práctica. Y apareció este inmanejable desde el punto de vista mental, presidente que tenemos hoy, al que todos lo han observado, que no estaría en una absoluta normalidad, cosa que no podemos opinar porque no somos especialistas, no somos científicos, no somos médicos, pero que en esa opinión generalizada, ya lo hemos comentado otras veces, resulta que el Parlamento argentino le entregó como si tal cosa amplios y absolutos poderes. Pero no solamente que le dieron todos los poderes al presidente, sino que además le permitieron la utilización de los DNU, que tampoco pudieron derogar, que tampoco quisieron o intentaron derogar, y entonces la Argentina está con alguien que llegó con el voto ciudadano, con el voto democrático, pero resulta que tiene las facultades casi dictatoriales otorgadas por el DNU y otorgadas también por los amplios y absolutos poderes que le entregó la oposición y el oficialismo del Parlamento argentino cuando se le trasladaron todos los poderes al presidente de la República. Y estamos mal porque la economía no funciona, porque no hay consumo, estamos mal porque con este verso de que lo único que le importa es el control fiscal y lo único que le interesa es que no haya ningún desborde en los gastos, pero resulta que nadie explica por qué la Argentina se está endeudando en 10.000 millones de dólares de promedio mensuales, si están los gastos controlados, si no se hace ninguna obra pública, si se frenó la coparticipación a las provincias, si no se le aumenta a los jubilados, si no hay plata para las universidades. ¿Cómo puede ser que encima de eso se estén endeudando en 10.000 millones de dólares todos los meses nuevos y agrandando la deuda externa argentina? Y además, ¿con qué se está respaldando esto? Con todo el oro de los argentinos que mandaron alegremente a Londres y a Basilea sin que todavía nadie le haya pedido explicaciones en serio y profundas desde la justicia al Poder Ejecutivo Nacional. Y entonces estamos sin los dólares imprescindibles para echar manos para los compromisos internacionales de vencimientos de deuda. No tenemos para hacer el movimiento de importación que se necesita con la moneda fuerte, que es la moneda de intercambio, por lo menos en esta parte de la región. Y por el otro lado, nos encontramos que tampoco tenemos una exportación que nos permita justamente que se reciba ese tipo de cosas, más allá de la soja, más allá de la agricultura y más allá de que el campo en eso tiene la palabra y que liquida cuando ellos quieren y de acuerdo a cómo van viendo que se mueve la moneda extranjera. La Argentina está sofocada, agotada, aburrida, porque ha llegado un presidente que festeja los despidos, que conmemora la cantidad de gente que echó del Estado y conmemora la cantidad de cesantías que se han producido no solamente en la administración pública, sino también en las empresas privadas, diciendo de que ahora existe la libertad absoluta y que los empresarios entonces pueden determinar si les conviene o no tener la cantidad de trabajadores que tenían. Y todo esto va pasando en un tiempo y en un momento donde la prensa canalla acompaña, le cantan loas al cachivache y la sociedad argentina lentamente se va consumiendo en un silencio. La protesta se va diluyendo y esa protesta se transforma en una bronca frustrada y esa bronca se manifiesta de rato por momentos, pero todavía no ha estallado el escarmiento definitivo como para que se den cuenta de qué estamos hablando cuando decimos que se aumentó la pobreza, que se aumentó el hambre, que aumentaron los indigentes, que aumentaron los pobres y que por primera vez en la historia gente con trabajo en blanco es pobre. Y entonces, cuando todo eso pasa en una sociedad y no nos queremos convencer de que estamos muy mal y no queremos pedir explicaciones por el oro que se mandó al extranjero, ni queremos pedir explicaciones por qué se endeuda la Argentina en 10.000 millones de dólares todos los meses sin saber para qué, y no queremos pedir explicaciones por qué no se coparticipa como corresponde por ley a las provincias, y no queremos pedir explicaciones de nada. Entonces, los que se sientan en el poder se creen que son intocables, invencibles, absolutamente confiables y hacen y deshacen lo que le parece a ellos en tiempo y en forma, sin ninguna clase de explicación. Ni que la que exige la Constitución, ni las normas habituales para la convivencia, ni las que se deben dar por respeto al soberano que los puso en esos lugares. La Argentina está en una tremenda confusión entre lo que se debe hacer y lo que se está haciendo. Pero lo que nos llama poderosamente la atención es que sale la crítica, surge la oposición, pero no hay una propuesta reemplazante de lo que tenemos. No existe un proyecto de la oposición que diga queremos sacar a estos que están para reemplazarlo por el proyecto tal o cual que va a dar determinados frutos porque va a hacer tal otra cosa contraria a lo que se está haciendo. No existe eso. Y como eso no existe, la gente dice, bueno, no quieren lo que hay. ¿Y qué viene después? Y como la respuesta está absolutamente en una incógnita, la gente tampoco tiene una mirada de confianza hacia el sector político opositor y está como a la deriva, esperando que milagrosamente pase algo diferente a lo que está pasando. Y no va a pasar algo distinto si la sociedad no está en la calle, si la sociedad no se preocupa por defender lo que le está faltando, si no se sale a pelear por la universidad pública, por los jubilados, por los derechos de cada uno de nosotros, porque se los llevan por delante, se los llevan puesto y no van a venir graciosamente ni gratuitamente a ser devueltos. En este tiempo y en este momento hay que tomar decisiones. Y si no aparece ninguna idea brillante que reemplace lo que tenemos, el pueblo va a tener que entrar a buscar otra clase de referente, porque si no se encuentra en la referencia política de los que aparecen y sobresalen por momentos en la prensa, habrá que seguir buscando hasta que ocurra algo. Y con el pueblo en la calle, con el pueblo en la protesta, van a surgir los nuevos liderazgos. Estamos en un momento bisagra. Se viene acercando fin de año. No quiero ni pensar lo que puede ocurrir para esa fecha. No quiero ni pensar lo que está ocurriendo en este mismo momento con gente que come salteado. Cuando llega siempre fin de año, vienen los problemas que ya hemos padecido en la Argentina. Está todavía muy fresco los saqueos que se produjeron en la Argentina, donde el 2001... parece que es una película muy reciente. Pasó hace tiempo, pero parece una cosa inmediatamente cercana. Y todo eso se va cerrando mientras tenemos un presidente que vino a decirle a la sociedad que con una motosierra iba a romper todo. Lo está haciendo. Vino a decirle a la sociedad que era un topo para destruir al Estado de adentro. Lo está haciendo. Milei no les mintió. Nosotros pusimos allí, los que lo votaron, y sentamos al destructor de la motosierra que venía a terminar con el Estado, al topo que venía a destruir al Estado, y el Estado, entiéndase, somos todos, el Estado es parte de los jubilados, el Estado es parte de la universidad pública, el Estado es parte de los padecimientos que tenemos, y el Estado, cuando se empieza a destruir, empieza a tener la gente en la calle reaccionando en su defensa y entonces el sistema cierra con represión. Para eso está Carolina Serrano, más conocida como Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, que es la encargada de reprimir para que este modelo pueda cerrar. No cerró nunca en la historia un proyecto liberal si no es con represión. Y Bullrich es el complemento en el invento de Macri, donde consiguieron que el cachivache haga lo que él no se animó a hacer y que ella sea la que cuide para aquellos que reaccionan. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. El TN y la prensa que acompañan a este gobierno, poniendo que Milei festejó y felicitó el triunfo de Trump. Seguramente Trump estaba esperando para tomar decisiones que Milei lo felicitara. por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, Terrencis Ayer y Hoy. De lunes a viernes, desde las 6, marcando la diferencia. Si hay algún llamado, lo ponemos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Miguel. Jorge Weber te saluda. Mirá, Miguel, estás equivocado en todos tus pensamientos y lo que vos decís. Nosotros estamos despegando para tener una Argentina potencia. Estás equivocado. Y te comprendo, porque vos no sos persona que genera trabajo, no sos empresario, pero Argentina va por buen camino. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Bueno, me encanta escuchar a alguien que dice que vamos por buen camino y seguramente debe estar vendiendo más cerdos que antes y los cerdos se estarán criando más gorditos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Claro que no lo comparto, pero me encantaría que se sumaran y que fueran muchos, porque entonces seríamos los equivocados nosotros. Y la verdad que es un 30% que votó el proyecto de Milei. Todo lo demás es prestado de los que no quieren saber nada con los que cantan la marchita. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Que le digo, el 30% de liberales es un montón, ¿eh? Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, ¿y el deporte qué nos queda? Bueno, finalmente la posibilidad que Franco Colapinto, el piloto argentino, corra en el equipo Sauber, que el año próximo será Audi, en la Fórmula 1 se desvaneció completamente, ya que en el día de ayer la escudería de Fórmula 1 confirmó a sus dos pilotos para la temporada 2025, y estos son el alemán Nico Hülkenberg y el brasileño Gabriel Bortoleto, que es actualmente el líder de la Fórmula 3 europea y que en definitiva... ¿Eso pasa por los sponsors? Pasa por muchas cosas. No solamente estaban, por los sponsors. Estaban tratando de reunirse con los sponsors. Sí, de la sí, Argentina, ¿no? Pero lo que pasa es que también hay que ver las intenciones, por dónde van los equipos. ¿Sí? En el caso de Red Bull, que es la única posibilidad que le queda a Franco Colapinto para seguir en 2025 en la Fórmula 1, No pone 20 millones de dólares, que es lo que quiere Williams para liberar el contrato de Colapinto, se va a quedar sin butaca para el año que viene. Pero habrá que ver, ¿no? Porque el Red Bull tiene otro equipo, un segundo equipo que es RB, donde están los pilotos. Uno es Liam Lawson, que comenzó hace muy poquito en la escudería, y el otro es Yuki Tsunoda, que es un japonés, que no están confirmados para la temporada que viene. Posiblemente, allí se abre la posibilidad. Además, está la chance de que si no continúa Checo Pérez, que es el segundo piloto de Red Bull, cuya relación el mexicano con los dueños del equipo está totalmente rota, así que seguramente el año que viene no va a seguir, posiblemente ahí se abra la posibilidad para nuestro compatriota. Pero está complicado, hay que esperar, son momentos de negociación, ya está prácticamente confirmado todo lo que tiene que ver con los distintos equipos para el año próximo en la Fórmula 1, pero siempre queda esta posibilidad de que Franco Colapinto pueda continuar, no ya en Williams, para la temporada que viene, sino en lo que tiene que ver con la posibilidad de Red Bull. Todo depende, por supuesto, no solamente, insisto, de los sponsors que puedan apoyar a Colapinto, sino de las negociaciones que se lleven adelante y si finalmente Red Bull pone esos 20 millones a Williams para el que libere el contrato de nuestro compatriota y él pueda estar en la Fórmula 1 de la temporada que viene. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Bueno, es muy difícil que manejarse en ese medio donde hace falta mucho dinero para competir. Y yo recuerdo que en la época de Reutemann apareció YPF como salvador en un momento determinado, que también tambaleaban los sponsors para el argentino. Vamos a ver qué pasa, porque el chico se las ha ingeniado como para instalarse en el público nuestro, en el afecto de los tuercas argentinos, pero no hay en este momento ningún movimiento de inversión, porque el presidente dice que plata no hay, por lo menos para estas cosas, por lo menos para el deporte, ¿no? A pesar de que el canciller salió del Comité Olímpico y siempre tuvo el apoyo de los presidentes anteriores, y que Milei lo fue a rescatar y lo hizo canciller, y a pesar de que Scioli dijo que iba a tener el deporte todo el apoyo necesario y después terminó diciendo que plata no había. Así que no sé cómo es esto, porque para los Juegos Olímpicos no pusieron nada y fueron después a despedir a los atletas. Acá haría falta que haya una reacción argentina como para decir acá estamos, queremos poner algo, siempre y cuando ese algo alcance, ¿no? Porque son cifras muy importantes las que hay que poner en la Fórmula 1. Recuerden ustedes que Reutemann tenía en aquella época el apoyo estatal de YPF. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Remontar la pendiente siempre es difícil, es más fácil bajar que subir. Estamos en caída libre en muchas cosas, pero no hay que perder la confianza en la sociedad y no hay que perder la confianza en el pueblo, y el pueblo de alguna manera tendrá que reaccionar, porque más allá de que haya un sabor sadomasoquista en algunos y que le guste sufrir, a la mayoría de la sociedad no le gusta sufrir. Y entonces muchos dicen ahora lo bien que estábamos antes cuando estábamos mal. Y resulta que el ministro de Economía se lo dijo en la cara, tienen que sacar los dólares que compraron antes. Es decir, los dólares que compraron con los que cantaban la marchita, los tienen que vender con los que dicen viva la libertad, carajo. ¿La tienen clara? Digo esto para, sobre todo, aquellos que están en esa especulación y que son liberales conceptuales, ¿no? Los dólares que ustedes compraron con la cara de Washington, los compraron cuando cantaban la marchita. Y ahora los venden cuando la libertad está al tope. Siempre fue igual. Siempre ocurrió lo mismo. Digo, por si no lo saben, el dólar que estaba planchado con Perón trepó estrepitosamente con Rojas de Aramburu. Por si no se dieron cuenta, por si no lo saben, en el 1-1 de Menem se disparó con Macri. Por si no lo saben, por si no lo pensaron. En fin, siempre con lo de la marchita que ustedes se quejaron, estuvieron mejor. Pudieron ahorrar, pudieron crecer, pudieron tener movilidad ascendente. ¿Qué les parece si se hacen todos peronistas? Hasta mañana. Aprendiendo del pasado, de Rensis ayer y hoy. Belgrano, AM650. Instinto informativo, instinto de radio. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Radio Belgrano AM650 presenta los resúmenes de la quiniela.